bandero a mí me llama. Me gusta la cumbia, cumbia. Me gusta la cumbia, bailarla. Borrachito, borrachito a mí me dice. Bailandero, parrandero, a mí me llaman. Bailandero, parrandero, a mí me llaman.